Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. Pues no, no funciona. Nos han dicho que no funciona. ¿Lo de qué? Lo de roncar y cantar, ¿no? Sí. Mi gozo en un pozo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este cuotidiano número 101. Pasad, poneos cómodos. Número capicúa, muy bien. Bueno, pues esta es una semana de contrapunto, una semana en la que la sanidad madrileña respira un poco mejor porque Laschetti, derrotado en la calle por la gente, dimite por su nefasta gestión en su intento de privatizar la sanidad madrileña, pero tenemos este contrapunto de que a la vez le conceden la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo por su compromiso para mejorar los servicios públicos. A mí que me explique alguien esto, porque yo esto no lo entiendo. Decimos adiós con la manita a Pedro J, también decimos adiós a don Luis Aragonés, descanse en paz. Descanse en paz. Mientras tanto, Bruselas se moviliza en la calle contra la ley del aborto de Gallardón, cosa que me sorprende sobremanera. En la semana en la que se inventan las pilas de azúcar y las impresoras que funcionan con agua y con folio reciclable, tenemos una crisis existencial. Esto va a ser el punto de apoyo de la semana en cuotidiano. Tenemos la crisis existencial de Kiko Rivera, que no ve claro su futuro como DJ. Entonces, es que está abatido el muchacho. Está en un dudar, entonces él no sabe qué es lo que va a pasar. Existencial. No vamos a quedar con la frase del presidente de la COE para cerrar así un poco esta presentación. Ojalá convenciéramos a los indefinidos para dar derechos a los temporales. Es decir, amiguito cotidiano españolito que escuchas esto, no, la culpa siempre es de los trabajadores. Siempre. Es decir, hay derechos, pero los derechos son limitados. No hay derechos para todos. Entonces hay que compartir los derechos que hay. Claro. Le tendremos que pedir permiso eso a los que tengan ahí un puesto privilegiado para que nos llegue algo, ¿no?, de esos privilegios. Es decir, quien nos tiene que dar los derechos no son la gente que nos contrata, sino los compañeros de trabajo, que son los que... No, es que yo ya tengo mis derechos cogidos. Nada. No te los voy a ceder. Tendrán que hacer ahí como un en la Constitución ahí un parrafito en el que entre paréntesis diga algo así. Bueno, la culpa siempre de los trabajadores. Siempre. Esto está clarísimo. Bueno, pues esto es cotidiano. Esto no es más que un resumen semanal de la portada de los periódicos, de las noticias que encontramos, de las noticias que nos mandáis cada semana a través de nuestra cuenta de Twitter o a través de nuestro correo electrónico, los medios que normalmente utilizáis para poneros en contacto con nosotros. Y bueno, pues no tratamos más que esto, de hacer un resumen fresquito, rapidito. Hoy más rápido que nunca porque estamos abatidos. Abatidos, sí, en cierta manera sí. Hemos sufrido una batalla hoy. La batalla campal. La batalla de hoy ha sido grande. Bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos con las noticias express? El patio, iba a decir el patio de mi casa, pero es el patio de mi colegio. Es particular, ¿no? Bueno, me daba pie a cantar. Este patio es muy particular porque el gobierno vasco tiene una propuesta que hacernos. Vaya. El gobierno vasco tiene una propuesta para ti. El gobierno vasco está ahí chapalante. Está rompiéndolo. Ya sabes que el resto de taifas van a lanzarse corriendo a apoyar o a atacar esta postura. Seguro. Porque el gobierno vasco tiene una propuesta que hacernos para luchar contra el machismo, el sexismo y promover la igualdad en los colegios. Ah, pues mira, eso está bien. ¿Y qué mejor manera que empezar por el patio del colegio? O sea, no en las aulas, en el patio del colegio. Es decir, en este mundo lleno de contradicciones, prohibir jugar al fútbol en el patio del colegio es la solución. Es decir, tú tienes un problema, ¿qué es lo que haces? Prohibir jugar al fútbol en el patio del colegio. Lo que sea de paredes del colegio para afuera, ¿no? O para adentro, pero en el patio. No, o sea, los problemas en los colegios no están en las aulas, están en el patio. Ahí. Es decir, jugar al fútbol en un patio porque ocupa demasiado espacio, no le gusta a todos los niños, las niñas apenas juegan y se ven relegadas a un rincón del patio en el que esconderse para evitar los balonazos que esos niños tan brutos pues pegan. Entonces, lo peliagudo, o al menos lo que a mí me parece peliagudo de esto, es que se pretende combatir la violencia de género con esto, pero lo que no tengo claro es que se asocie la violencia de género con el fútbol y que encima esto se mezcle con niños de patio de colegio. No, yo no lo veo ahí tampoco mucho. Yo me parece que se están metiendo en un jardín del que va a ser un poco complicado y divertido verlo salir. Y bueno, pues yo creo que podemos A partir de aquí ya podemos descartar todos los deportes en los que no participe toda la clase, en los que no participen todos los niños que están en el patio y que ocupen demasiado espacio en el patio del colegio. Entonces, adiós al baloncesto. No ha habido año de baloncesto y baloncesto, de fútbol. Bueno, y de... baloncesto fatal, eso hay que erradicarlo. El balonmano tampoco. El voleibol, que además hace falta una red y un par de palos en medio. Claro. Esto, es que son juegos de contacto, son muy violentos. O sea, en aulas que ahora, por ejemplo, que ya son 40 alumnos por aula, que dices, coño, ahora por fin vamos a poder jugar al rugby porque ya hay personal suficiente para jugar a esto, pues no, porque ocupa mucho espacio y bueno, ya sabéis que hay un componente ahí, aunque se trate de una forma deportiva en el rugby, pero no. De machote ahí. Pues no, tampoco. Ni pensar en jugar al tenis, ni al bádminton o a la indiaca, que es una cosa que me hicieron a mí jugar de pequeño en el instituto. Pues no, eso es fatal también, porque bueno. Eso, ya sabes, yo he tenido, acabo de tener una visión ahora mismo. España, cuna del ajedrez. Pues no sé. Todo el patio lleno de mesitas, con niños sentando jugando al sol, niños con niñas, batallas mentales. Como los parques, ¿no? Lleno de abuelos y jubiletas jugando al ajedrez. Sí, pero tiene que ser solamente ajedrez. Petanca, ¿no? Porque eso incita un poco ahí a la... Imagínate, eso es muy peligroso. Vamos a hacer una potencia en ajedrez, lo que yo te diga. Bueno, insultar a una consejera de la Junta en las redes sociales no es delito. Con ello, a ver, con esta noticia no estamos dando a pie a que ahora se líen nada, pero así lo ha decidido la justicia, que decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de la denuncia que presentó la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, por un delito de injurias y calumnias graves por parte de un grupo de empleados públicos que al parecer la insultaron en las redes sociales y en un foro de oposiciones. La jueza deja claro que los insultos y las descalificaciones de los que fue objeto la exconsejera fueron debidos a la paralización del concurso de traslado a los funcionarios públicos y siempre se dijeron, o sea, esos insultos se dijeron a quien ostenta ese cargo político y no a la persona. O sea, que una cosa es independiente de la otra. O sea tú puedes insultar pues podríamos insultar entonces hasta al rey de España, ¿no? Porque es el rey, tú no te estás metiendo con la persona. En este caso no. Eso es intocable. Es que he tirado muy alto. Apunta un poco más bajo. Exactamente, te podrían meter con, pues yo qué sé, con el gerente del hospital, te podrían meter con cualquier cargo. Con el presidente de tu comunidad. Exacto. Porque no te estás metiendo con tu vecino, te estás metiendo con la persona que ostenta el cargo. Exactamente, no te estás metiendo con la persona. O sea, no estás faltando a fulanito, estás faltando a la persona que ostenta el cargo. Es una decisión que puede marcar un antes y un después. Mucho cuidado, Esto se puede ir de las manos. Bueno, pues la nueva forma de declaración del IVA crea indignación. Amiguito, que tienes que declarar el IVA y que ya sabes que dentro de uno, no sé si faltan semanas, pocas semanas, en abril, ¿no? Empieza la cuenta atrás para que empieces a hacer tus cositas con Hacienda, para que te pongas en paz y, bueno, pues rindas cuenta de este 2013 que ha sido tan fantástico. Ahora en 2014 es el momento de pagar. Y bueno, pues si tienes la suerte de tener que declarar el IVA, a partir de jueves 30 de enero, los autónomos y comerciantes y cualquier contribuyente, cualquier persona particular que deba declarar el IVA a Hacienda, tendrá que presentar la documentación tendrá que hacerlo por internet, es decir, vía telemática. Solo vía telemática, ya casi a partir de ahora. Muchas cosas son telemáticas. Es decir, si se intuye, es decir, claro, o sea, tú eres capaz de firmar una factura con IVA, ya eres Bill Gates. Automáticamente eres Jobs. Eres Steve Jobs y ya eres capaz de hacer todo y de no tener ningún problema. Es decir, empezamos a complicar un poco las cosas, a acotar un poco las cosas, claro. Y al final, bueno, pues la gente que desconozca cómo se hace esto, pues va a tener que contratar a un profesional que se lo haga. Exacto, el típico gestor. Pues mira, al igual que muchos contratan al gestor que le hace la declaración de la renta y eso, pues ahora tendrán que, ¿no? Sí, sí. Esas son las quejas que ha hecho la mayoría de la gente. Algunos vendrá bien, a otros vendrá fatal y a los que le viene bien seguramente sean los gestores que tengan ahora que... Hombre, seguro. Tendrán hordas de gente que quiera, como loca, declarar su IVA. Seguro. Bueno, sigue la cruz de los contratos en diferido para Cospedal. Si creíamos que esto había terminado, no. Solo que esta vez le afectan directamente, aunque no sea ella, porque la Fiscalía de Cantabria abrió en agosto una investigación contra su marido por presunta falsedad documental, entre otros posibles delitos, ya que quiere la Fiscalía averiguar en concepto de qué y por qué se le pagaba todos los meses 7.000 euros, cuando las denuncias de ex empleados de Liberbank pues dicen que se le abonaba esa cantidad por no hacer nada, absolutamente. Respecto a la contratación del marido de Cospedal, se ha manifestado Liberbank, como no, defendiendo la legalidad de dicho contrato, diciendo que este hombre es consejero y que factura los supuestos trabajos de asesoramiento a la entidad. Y la gente se preguntará, ¿y a qué viene lo de diferido? Pues porque año y medio después de estar recibiendo esa cantidad mensualmente, o sea, 7.000 euros, Liberbank ha registrado en su base de datos el contrato suscrito a Ignacio López del Hierro, y lo ha hecho para justificar ese pago, porque un año después, después, tú no haces firmarle a tu empleado un contrato. O sea, se lo hace firmar cuando empieza a trabajar. Esto es un poco como lo de Bárcenas, un contrato así freestyle. Claro, en diferido. Por eso es en diferido. Yo te voy ya pagando un sueldo por un trabajo que tú estás haciendo. Y ya, o si no, eso ya firmaremos contrato más adelante, pero es que un año y medio. Pues... Y si no hace falta meterse en nada, pues no nos metemos en nada. No hacemos contrato ni nada. Oye, que no investiga una fiscalía cualquiera. Pues entonces ya firmaremos el contrato. Ya ponemos eso. Los papeles, ya lo hacemos bien, ya lo hacemos por derecho. Muy bien. Si eso no es un contrato en diferido, que baje Dios y lo vea. Aunque vamos, le pega más que sea un contrato virtual, porque lo de virtual. También estaría muy en su onda. Y bueno, Cospedal ha dado la cara también por su marido en una comparecencia pública para defender su inocencia, diciendo que tanto ella como su marido siempre han actuado dentro de la legalidad y que otros sabrán lo que están haciendo. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Que hay una mano negra ahí que lo maneja todo? Yo desde ese diferido de Cospedal, yo ya solo veo a José Mota cuando habla ella. No, vamos, que los contratos en diferido persiguen a esta mujer, está claro. Está clarísimo. Esta semana el cachondeo también estaba servido en las redes sociales con los consejos que daba ABC sobre cómo evitar la masturbación. No deja de sorprendernos. Y bueno, para evitar la masturbación o salir de su círculo vicioso, sí. Ellos dicen que hay que empezar por decidirse a hacerlo sabiendo que es posible y sano. Uh-huh. Es que es un mal camino. Yo he visto gente que está todo el día y... Hombre, eso es una perdición. Eso te lleva por un camino oscuro. Entonces hay que poner medios para fortalecer esa decisión. Ellos aconsejan que hay que protegerse de la erotización del ambiente y la televisión, que nos tiene machacaos. Tener un estilo de vida saludable, ocupar constructivamente tu tiempo libre y elegir bien las amistades. Sí, basa en estos puntos elementales. Y bueno, ellos dicen que así estarás preparado para el amor sólido que pasa por ser dueño de tu sexualidad. Y no permitirás que la masturbación le quite calidad a esa capacidad de amar. Esto parece, vamos, la ley de... Hombre, yo creo que, o sea, además... No robarás, no te masturbarás. Hay partes de este artículo que, bueno, pues no se han llegado a publicar completamente. Esto forma parte de un estudio que han estado desarrollando. Estos son los mandamientos, está claro. Para evitar el tema de la erotización y demás, pues están las técnicas de muerte a la pasión, en las que, bueno, pues ya hablan de una serie de recetas de cocina, pues claro. Son una receta... milenarias, ya sabes, faves, lentejas, todo cosas que matan la pasión muchísimo. La explicación es que el artículo es uno más de los muchos que se alojan en el aula de sexualidad del diario ABC, que es una sección que elaboran profesionales del proyecto Educación de la Afectividad y Sexualidad Humana de la Universidad de Navarra, una universidad que pertenece al Opus Dei. Entonces, ahora lo entendemos todo un poquito mejor. Están todo el día estudiando el tema este de la masturbación allí. Sí, hombre, están ahí todo liados y a saber lo que sacarán. Porque otro de los temas a cual más interesante y educativo ya han abordado ellos en esta aula de sexualidad, como una violación puede ser motivo para abortar. Yo hay mañana que yo me levanto y me pregunto eso. Son dilemas existenciales. Otro que titulaban, desaconseja a los jóvenes irse de vacaciones con su novio o novia. Hombre, son temas... Pues nosotros lo estamos haciendo mal. Claro, porque totalmente. Nosotros no hemos ido de vacaciones solamente cuando éramos novios y una vez que nos hemos casado ya no nos hemos vuelto a ir de vacaciones. Los futuros padres se tienen que leer esta aula de sexualidad porque es que la orientación te la da, fijo. Yo me noto desorientado, básicamente me noto desorientado. Totalmente. Bueno, pues un italiano se enfrenta a un año de cárcel por comerse al menos 15 gatos. Bueno, hay países donde los gatos son un bien muy preciado. Es decir, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Que te metan en la cárcel por no chupar la cabeza de la gamba porque está mal visto o por hacerlo? hacerlo o por no hacerlo, no lo sé. Bueno, pues el problema está en que este hombre parece ser que adoptaba mucho. Es decir, era este un amigo de los animales. Es que no los cazaba por la calle, no paraba, que iba a un refugio, ¿no? Efectivamente, iba al refugio y no paraba de adoptar animales. Y la gente ya de la protectora empezó a preocuparse diciendo... ¿Dónde meterá tanto gato? Porque igual un par de ellos o tres puedes tener, ¿no? O sea, está soltero, come mucho chocolate... Le gustan los gatos y las películas de Bridget Jones, pero no, claro. Este hombre pues lo que hacía es que los guisaba, así claro. En plan gourmet y tal, y se los ponía a los amiguetes de tapa. O sea, y, que el hecho de esquivar a las protectoras que iban a su casa hizo que pensaran que ahí pasaba algo raro. Entonces no abren la puerta, aquí no huele a gato ni nada. Miraron en la basura, vieron ahí el pellejito y dijeron, uy... Hombre, pero yo de todas formas creo que esto es un tema, el tema de la cocina, ya no sé si el tema de la cárcel o no, pero yo creo que el tema de la cocina es una cosa como muy cultural. Sí, no sé si recuerdas el refrán este del gato, dar gato por liebre. Sí. Al fin y al cabo, todos son costumbres. De hecho, hay muchos países que a lo mejor te dan gato por liebre, quién sabe, o por pollo, no sé yo. Ojalá te dieran gato, averigua lo que te están dando en algunos sitios. Es como los que tienen costumbre de comer vísceras de animales o los que comen pues carne de caballo o de burro, que se comen en algunos sitios. Hombre, el otro día veía el de foca y esto, los esquimales, el de foca, el de... Esa gente se lo come crudo, claro. Que es como más creepy. O sea, eso da como repeluz, sí, da pelete. Se come las vísceras crudas, sí, sí. Bueno, yo me gustaría preguntar a nuestros oyentes qué cosas raras comen ellos. Es decir, ¿qué guiso hay en tu pueblo que cuando tú dices, no, pues yo qué sé, pues aquí en Córdoba comemos caracoles? Y a la gente dice, coméis babosa, no, son caracoles. Rabo de toro. Cosas singulares. Criadillas. Callos, que también hay gente que le da un poquito. Mano, o sea, manita de cerdo, cosas de estas así, no sé. Uh-huh. Cotidiano que escuchas esto, dinos qué comes, que sea poco habitual. Detenida en Pittsburgh una empleada de McDonald's. ¿Por qué? No es que estuvieran caducas las hamburguesas, es que la muchacha vendía heroína escondida en los menús infantiles, en los famosos Happy Meals. Es decir, sus Happy Meals eran demasiado happy. Hombre, tan happy. Los clientes se acercaban a la ventanilla donde les atendía la sospechosa, para lo cual tenían que decirle la frase en clave, me gustaría pedir un juguete. Y claro, nada... La han pillado, o sea, habrá corrido la voz, habrán pues dicho... Pues tú te comías aquí... tu Happy Meal y lo mismo te daba por subirte por las paredes te daba una bajona y te entraba sueñecito. Lo que habrán visto es que no había tantos niños en Pittsburgh como para tantos pedidos de Happy Meal en el McDonald's. Entonces dijeron aquí mucho la adulto, gente... Mucho adulto veo yo aquí comiendo Happy Meal. ¿Qué hace uno pidiéndose 20 Happy Meal? Esto que es una fiesta cumpleaños y ahí ya empezaron, claro. Empezaron a atar cabo. Yo me pregunto si el videoclip este que hicieron los de Farrell, el de Happy, si comieron también en este McDonald's o en algún otro similar. Para grabar durante 24 horas un vídeo musical. Hay que ponerse un poquito para grabar 24 horas. La audiencia de Mallorca, si no me equivoco, otorga a una ONG de discapacitados la casa de un mafioso. Bueno, pues así, directamente dijeron, mira, tenemos aquí este pedazo de mansión, este caserón que ha costado pues 12 millones de euros, pues lo que vamos a hacer es que lo vamos a ceder a esta ONG para que atienda a estas criaturas. Y bueno, pues mira, para que esto esté aquí cerrado, para que esto se lo coman los gusanos, que lo disfruten los cristianos. ¿Y qué juez ha hecho eso? Nuestro héroe, nuestro Superman. Nuestro juez Ruth, pero sin hacer falta ahí juicio ni nada, ha dicho esto, pa' chulo mi pirulo, pum, pa' esta gente. Toma. Muy bien, no, yo creo que esto es lo que hay que hacer, ¿no? Muy bien, para tener casa cerrada, pues sí. Además, la casa, por lo que he leído, tiene acceso a la playa, o sea que los niños ahí se lo van a pasar. Hombre, hay una serie igual de lujos que igual esta gente pues igual lo encuentra innecesarios, pero yo creo que la cantidad de habitaciones, el hecho de que todo sea espacioso, grande, haya sitio para moverse y demás, bueno, pues está bien. Yo creo que para hacer subastas que al final acabe terminando en, sabe Dios qué manos, o en manos de los mismos que siempre van a la subasta, pues mira, me parece una forma muy muy muy buena de aprovechar este tipo de recursos. Sí, porque creo que eso, que lo único que han acordado es que se encarguen de mantener la casa y ya está, pues de cuidarla mientras esté abierta temporalmente. Cortas un poquito de hierba, echarle el cloro a la piscina, mantenerla. Ya está, lo justo. Muy bien, es mi héroe este hombre, mi héroe. El ayuntamiento permitirá baños mixtos en bares y restaurantes pequeños. La Junta de Gobierno, presidida por nuestra queridísima alcaldesa Ana Botella, permitirá esta nueva ordenanza para locales inferiores a 200 metros cuadrados y que no superen un aforo de 50 personas. Se podrá aplicar tanto a bares, restaurantes como peluquerías, pues cualquier local pequeño. Uh-huh. Pero, eso sí, tendrán que estar adaptados para discapacitados, ese único baño. Sí, sí. Y nada, a mí no me parece raro ver peluquerías pequeñas que ya solo tienen un cuarto baño, es que no le cabe más. Es que me parece estupendo, pero incluso en bares pequeños, que tampoco hay espacio para para tres baños. Quizá con uno, pues nada. Nada, estaba ahí. Habrá que hacer ordenanza, cola. Ordenanza. Está la botella cola, ahí inspirada. Habrá que hacer cola durante más tiempo, quizá sí. Para esto. Bueno, pues el gobierno dará becas Erasmus, pero solamente a los alumnos que sean excelentes. Bueno. El tema de la beca Erasmus y otra vez noticia, porque bueno, pues este nuevo giro de tuerca, este nuevo apriete de tornillos a los becarios. Y bueno, pues básicamente va a haber dos becas distintas. Una beca, la beca chunga, que es la que te da la Comunidad Europea, que son 250 euros. Y la beca guay, que es la que te da el gobierno español, cuando tú eres un estudiante excelente, que hablas el idioma y que oye, eres fantástico, alto y guapo, y te dan 350 euros. 350 euros que, no sé, se me antojan cortos para irte a estudiar a Inglaterra. Y además tendrás que pasar el filtro del Estado con la lengua, ¿no? Por la lengua extranjera te obligará a tener nivel para poderte ir. Que no me parece mal que tú te vayas a un sitio a perfeccionar un idioma, a aprender pues, la carrera que estés estudiando, ¿no? Y a tener una experiencia de 6 meses, pero yo creo que el Estado español, bueno, pues quizá tenga que plantearse un poco cómo hacemos esto, porque al final parece que estamos seleccionando tanto, o sea, queremos complicar tanto el acceso a estas cosas, que al final, pues la gente que accede a estas becas van a ser realmente los mejores, claro. Y se nos van a ir realmente los mejores. Exacto, porque a lo mejor no vuelven. Seguramente no vuelvan. Espero que por el bien de ellos, los que se puedan ir y quedarse fuera, no vuelvan. Pues sí. ¿La letra con sangre entra? ¿Tú qué crees? Pues sí. Yo creo que sí. Pues que se lo digan a un ex profesor ruso de 52 años que fue invitado a la casa de un amigo para una agradable noche de tertulia intelectual que se había visto acompañada por unos cuantos tragos y que degeneró en un acalorado debate sobre el lugar que ocupan la poesía y la prosa en la cultura. Un debate muy importante. Hombre, yo... Vamos, muy, muy ardiente, muy caliente, sí, sí, ¿eh? Y claro, se convirtió el conflicto, se convirtió en un conflicto esto al final, y el amante de la poesía mató a su oponente clavándole un cuchillo. Es así es como termina. Los es que poetas, ¿sabes cómo son? Se calientan, son se vienen, hombre, son muy temperamentales. Son claro. Una bala perdida, son gente de corazón caliente y se ponen así. Hombre, el agresor huyó después de los hechos, pero fue capturado en casa de otros amigos. Con amigos así, ¿quién quiere enemigos? La verdad. Estos amigos serían poetas, intuyo. Hombre, pero vamos, viniendo de casa de un amigo y liando esa tangana, cuidado, ¿eh? Muy novelesco todo, eso sí, ¿eh? Muy así, muy Agatha Christie. Oye, esto me recuerda a la gente esta de la biblioteca de Alejandría cuando montan estos guirigáis ahí y se empiezan a pelear por temas de física. Cuidado, ¿eh? Que mira cómo puede terminar la cosa. A mí no me mientes a Newton. Pues... Y le empiezan a levantar el tono, ¿verdad? Se calienta muchísimo. Hombre, no, que temas, yo soy más de Einstein y bueno... Y con los temas de cuando empiezan a hablar de astronomía, bueno, se calienta muchísimo. A veces que da miedo, sí. Yo los he visto. Yo espero que en las próximas J-Pod, el próximo encuentro de podcaster al que acudan, haya ya un duelo en directo. O sea, ya no sé yo si con... Con la carita de buenos que tienen todos. No. Son unos pendencieros. El Consejo de Europa se manifiesta y... ve contrario a su convención que España deniegue el acceso sanitario a inmigrantes irregulares. Y bueno, así se lo ha hecho saber a los altos cargos y además rechaza la justificación que da el Ejecutivo español de que la crisis económica hace necesario llevar a cabo esta medida. El Consejo de Europa no puede concluir un incumplimiento por parte de España por ahora porque el informe que han hecho analiza el periodo 2008-2011 y el decreto de sostenibilidad del sistema sanitario que instauró Ana Mato, bueno, España, fue aprobado en abril de 2012. Pero, sin embargo, advierte que si se mantiene esta legislación en el próximo informe, no se podrá considerar que sea conforme a las normas del Consejo de Europa y bueno, no sé, creo que no tienen poder para hacer nada gordo, pero bueno, pero ahí a lo mejor en algo negativo, en alguna estadística negativa saldremos seguro, vamos. Quizá no sea ahora, pero digo solo por el plazo este de tiempo, pero más adelante seguramente nos den caña. Exactamente. Lo que sí, el titular que con el que empezaba ha ido degenerando según los periódicos que leía y La Razón, para La Razón, somos los mejores y no es que le quite hierro al asunto, sino que encabeza la noticia con el siguiente titular. Sanidad dice que la cobertura de los sin papeles en España es la más amplia de la Unión Europea. Ahí está. Vamos, y después, en pequeñito, dentro de la noticia, comenta: a pesar de que el Consejo de Europa ha publicado un informe en el que considera contrario a su convención la reforma sanitaria impulsada por Ana Mato. En chiquitico, me ha costado encontrarlo, ¿eh? Esto como las condiciones de las ofertas del, sí, de los supermercados. Con asterisco, ¿no? Delante, eso, así. Con y delante, muy bien, muy bien. Así que bueno, lo hemos dicho muchas veces, parece que vivimos en países distintos según los periódicos que leemos. Sí, sí, totalmente. ¿No? Totalmente. Bueno, y ya para finalizar, hay una nueva moda en auge. Ajá. Que es la del voyerismo gastronómico. ¿Sí? Pues bueno, la nueva moda en Corea del Sur, que es ver online a una persona mientras come. Eso lo está petando, lo está petando en serio. Y ahora mismo una coreana de 31 años que comenzó con esto como un pasatiempo, pues como sí, nosotros sí podemos hacer podcasting, o uno hace sudokus o yo qué sé, pues ella mientras comía pues se grababa y tal. Y ahora con 34 años lo ha convertido en su único trabajo, con el que gana $9,400 mensuales. Uh-huh. Por comer ante una cámara y ante miles de internautas que la siguen. Bueno, yo creo que la próxima vez que pues no sé, nos veamos la trilogía El Señor de los Anillos con versión extendida, nos vamos a grabar comiendo todas las palomitas que nos comimos. Hombre, durante las 9 horas. Esto estamos dando aquí una idea para instaurar en España, porque estamos hablando de Corea del Sur, donde ya hay 3.500 programas del estilo de esta chica. Uh-huh. O sea, y están teniendo todos muchísimo éxito. Esto es como la explosión de los cupcakes aquí, ¿no? Exacto. O sea, todo el mundo haciendo recetas de cupcakes. Pues tú imagínate, exacto, aquí te pones ahora a grabar en vídeo o lo que sea y pues lo peta. Gente pues comiendo con gente con modales, sin modales, comiendo con la boca abierta, uh-huh. No sé si tendría el mismo éxito. Ahí en Corea del Sur, pues la gente, por lo que decían, ¿no? Pues se siente sola y pues en muchas casas que uno vive solo, pues como prefiere comer con compañía, se pone a la muchacha ahí en su vídeo y parece que está, dice la, vamos a poner un vídeo que lo traducen en español y la gente dice pues que es como no comer sola. Ya está, cada uno se monta sus películas. Buscando compañía, de cualquier forma. Totalmente. Bueno, pues además de este vídeo dejaremos otros vídeos en el blog, dejaremos uno en Vine, vuelve al ataque. Hemos encontrado la compilación por ahí de trucos de magia, de estos que circulan, sí, por Vine, es muy que bueno. Merece la pena darle un vistacito. También nos hacían llegar el frente sector duro de los cotidianos, de los seguidores de cotidiano, nos hacían llegar un vídeo sobre lo bien que se lo pasan haciendo novillos en Australia. Así que sí. Os lo vamos a enseñar, lo dejaremos en el blog para que lo veáis, un vídeo estupendo, lo bien que se lo pasa a esta gente. Y también tenemos a un cantautor, otro de nuestros seguidores, otro de nuestros oyentes. Más reivindicativos. Ahí, pues nos manda una especie de popurrí, un mix de canciones, un poco la letra, un poco así versionada y cambiada, que yo creo que merece la pena. Hombre, verlo. El título Aniversario Corrupto ya da mucho que pensar. Está muy bien. Ya da una pista. Han sido unos minutos que nos han pasado rapidísimo. Quizá en algún momento no se entienda perfectamente bien lo que se dice. Pero canta muy bien el chico, sí, también. Además, tiene muy él buena sabe voz. Arrancar al público, uh-huh. Que el público se calienta y se viene arriba por completo, sí, con él. Cosa que nos encanta. Está muy bien, en serio, sí, sí. Y tiene muchos más vídeos. Tengo ahí pendientes de ver algunos. Hasta aquí hemos llegado esta semana. Han sido apenas 30 minutos, bueno, de duración de episodio. Que hemos estado formalicos del todo, ¿eh? Viene siendo nuestra media, básicamente. Esto es lo menos que nos sale. Esto es ya que ya estamos acostumbrados, ya que nos sale pues, solo. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico cotidianospodcast@gmail.com. O si nos quieres mandar tu noticia o tu vídeo, tu enlace, decirnos hola o decirnos que nos estás escuchando. Exacto. A través de Twitter, lo puedes hacer a través de la cuenta cotidianospod. Muy bien, la cuenta de usted. Nuestra de mía, de usted, por Dios, te está pegando, ¿eh? La mía es Gemasur en Twitter y la de usted es Mael TJ. Muchas gracias, por fin se me da el trato que merezco en este podcast. Nada más, hasta aquí hemos llegado. Estas han sido las noticias que hemos conseguido compilar esta semana. Ajá. Había alguna más que se ha caído por el camino, pero seguramente esta semana sea una semana que vendrá fuertecita. Y con episodio Capicua, que hombre, no seguimos, seguimos de celebración en cotidianos en este 2014 fantástico, porque uh-huh. El 100% de cotidianos durante el mes de agosto. De agosto. El mes de febrero estará, bueno, trabajando. No se estaba pensando. Estamos empezando la cuesta de enero y de febrero, no se está haciendo tanta cuesta en esta casa. Está yendo un poquito año. Cuesta abajo. Vale. Un poquito cuesta abajo. Pues entonces nos vemos la semana que viene. Nos veremos la semana que viene. Adiós. Si no lo remedia nada. ¿qué pasa? Que al final no hemos hablado de la carrera de hoy y de la batalla esto del mundo ni no nada. Interesa. ¿Cómo que no? Si el otro, te esto dije es como que... cuando el día que dijiste voy a contarte aquí el tema este que hice promocionando el podcasting, que estuve en un curso y te quedaste a media y no me contaste nada. ¿No? Oye, que ayer o hace un par de días te dije que alguien vio el hashtag y que estaban diciendo que querían que habláramos de esto. Pero sí, que, y no me haces caso. Pues y después me gusta a mí lo de... Me gusta que se me dé el reconocimiento que merezco en este podcast. Si eres tú el que mueve aquí los hilos de todo el cotarro. A ver, ¿qué vas a contar? Que nos hemos pegado un madrugón grande un domingo, el único día libre que tenemos. Sí, para que nos traten más de tontos, ¿no? Nos ponemos a comer como dos búfalos aquí antes de salir por la puerta. Salimos con más de media hora de retraso sobre nuestro horario más pesimista. Sin DNI, sin cortavientos. Sin la inscripción a la carrera. Podía empezar peor no el podía día. Empezar peor. Justito de gasolina, gasolinera que tenemos cerca de casa cerrada. No sé, todo fantástico, todo sobre ruedas. Bueno, pero ha terminado bien. Ha terminado bien porque hemos llegado allí. Después de sufrir como perras. No hemos muerto de hipotermia porque también. Yo me he puesto toda la ropa que tenía, básicamente, para llegar allí a recoger el dorsal y demás. Después de unos repechos que eran capaces de terminar con las piernas de cualquiera. Bueno, el tema está en que no hemos conseguido calentarnos. O sea, después de 19 kilómetros hemos conseguido calentarnos. Qué Oye, frío. Te lo he dicho, digo, yo he terminado con el mismo frío con el que empecé, no con sí, el sí. doble. O sea, no, después de 19 kilómetros yo no he notado nada. Yo salí con Gema y volví con un pitufo porque estabas azul. Me he tenido que echar con las patas para arriba después de terminar la carrera. Yo es que cuando veo que te pones gótica en mitad de la carrera, digo, esta muchacha Vamos. Le está pasando algo. Esas uñitas negras, esos labios morados, ¿qué te ha pasado? Me voy a pintar el ojillo, ¿qué pasa? Pero no así, que pareces un apandador. Bueno, pero ha merecido la pena. Ha merecido la pena, ha merecido la pena. La experiencia ha sido estupenda. Poder correr con un montón de gente que está tan loca como nosotros e incluso más. Totalmente. Creo que ha sido una carrera en la que va mirando los pies de la gente. Sí. Porque hay un montón de gente descalza. Se montón. Lo hemos dicho a Pepe Roldán, ya por fin lo hemos desvirtualizado sí. a nuestro querido Pepe Roldán. Y le decíamos eso. Es la primera carrera en la que no miras a la gente a la cara, solo le miras a los pies. Porque uno iba descalzo, otro iba con guaraches. Apareció por allí uno vestido de romano. Bueno, ha sido espectacular el romano. Sin espada, pero sí. O sea, que ha sido una carrera súper divertida. Allí gente haciéndose fotos con laureles en la cabeza, porque como se llama la batalla de Munda, pues quedaba como muy... Y para experimentar todas estas cosas hay que irse hasta Montilla, un día como hoy, un domingo como hoy. Porque hacen el cross de la batalla de Munda y este año ha sido el segundo, nada más. Pero ya segundo. Empieza a tener número de... Hombre, creo que decían 300. Que era la carrera con mayor número de corredores sí. minimalistas inscritos en toda España, lo cual no está tampoco mal. Uh-huh. Y bueno, a mí lo que me ha gustado ha sido el ambiente, el recorrido pues, por camino lleno de barro, un montón de gente, un montón de charcos. Uh-huh. Tampoco y estaba bueno. tan mal el camino, pero bueno, hacía fresquete. Y ahora ya la única tarea del día que te queda es buscar en la vitrina un espacito para mis dos trofeos, por favor. Muy bien. Un aplauso. Un aplauso para ti. Y te está viniendo arriba totalmente. Antes de acostarte me tienes que hacer ahí sitio. Pues han sido de casualidad. ¿Qué casualidad? Han sido de sorpresa, que han es otra regalado, cosa. Pero casualidad dicho, nada. Esta muchacha que está aquí dándolo todo. Yo casi me dejo la vida. Me han visto llegar mora y han dicho, a esta muchacha hay que darle algo. La única gótica que ha venido a correr aquí. Es que malo eres, de verdad. Sí. Eso no me lo decía esta mañana. Coño, o sea, me has pegado con la correa totalmente. Estabas desatada. Bueno, que eso, que vayas ya limpiando el polvo a la vitrina, que hay que colocar esto antes de acostarse. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Estará mañana por la mañana. Que te veo ya ahí con cierta pelusilla, no sé hombre, por qué. Claro, hombre, sí. No pasa nada, mis premios son tus premios, tú no te preocupes. Lo único bueno ha sido la ducha, que ha sido caliente. Bueno, la gente salía la gente con las quemaduras sí, del agua. Gritando. Gritándose la gente. Partiendo vidrios, rajando vidrios hemos salido las chicas del vestuario. Ay, señor. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.